El partido justicialista Jorge Lescano. Jorge, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Pablo. Bien, ¿ustedes? Bien, bien, todo bien, Jorge. Jorge, dejás de ser diputado y vas a hacerte cargo del IPAB, y se trató una ley importante que va a tener injerencia el IPAB, que es el Banco de Tierras y la Emergencia Habitacional, aquí en la provincia de La Pampa la semana pasada. Contanos, a ver, ¿de qué se trató esto? Bueno, como vos estás diciendo, es una ley fundamental en estos tiempos porque Macri nos deja un gobierno como todo lo que ya se ha analizado y ya se ha proclamado la sociedad respecto a lo que está pasando, donde la crisis social es determinante, salario, trabajo y condiciones de vida. Dentro de las condiciones de vida, la vivienda pasa a ser un elemento fundamental, y lo vimos en toda la Argentina y lo vimos en Santa Rosa y en otras localidades de La Pampa. Por lo tanto, esta ley habilita a tener herramientas para poder ser más, darle mejores y ser efectivo teniendo la posibilidad de acceder a tierras. Porque cualquier plan de vivienda que se pueda hacer en cualquier provincia, una de las dificultades más grave es el precio de la tierra. Bueno, el precio y la tenencia, porque a veces hay zonas muy aledañas, periféricas a Santa Rosa, que está muy concentrado y habrá que subdividir, habrá que verlo. Yo todavía no he asumido, esto va a ocurrir en el curso de la semana, pero desde el tratamiento del proyecto de ley que se dio el debate, y entonces estoy hablando del debate en sí. El tener el acceso a la tierra es fundamental para poder dar respuesta a la necesidad habitacional que hay acá, que ha tergiversado muchas cosas, desde la crisis social que la profundiza hasta la falta de recursos en una familia cuando tiene que pagar alquileres, y como consecuencia hay una distorsión del mercado, no solo de alquileres sino de propiedad, donde la tierra pasó a tener un valor de mercado desde lo especulativo en algunos casos. Ayer lo hablaba con los amigos, y que uno se pone a hablar de esto y a veces hay formas de ahorrar de una clase media que tal vez tenga un pequeño excedente y se puede comprar un terreno, o se puede comprar dos terrenos y es una forma de preservar su capital. Pero bueno, acá no estamos hablando de un terreno, estamos hablando de acceso a la tierra donde hay concentración y donde seguramente está presente la especulación, porque para hacer un plan de vivienda hay que tener para hacer un núcleo de casas o de propiedades. Claro. Jorge, en este debate que decís, ¿te sorprendió la actitud de los diputados de Propuesta Federal y también, bueno, algo del radicalismo de Propuesta Federal directamente rechazar y votar negativamente, y el radicalismo oponerse a algún artículo del proyecto? Sí, bueno, como te decía, que no quise entrar en la consideración del gobierno de Macri, sus representantes en La Pampa no lo ven todavía. Ellos creen que entregan un gobierno con vara alta, el discurso de Macri que cuando se despidió la semana pasada. Es decir, hay una coincidencia, y bueno, y eso puede ser debatible y criticable desde el punto de vista que uno lo esté mirando. Nosotros lo miramos como una grave crisis y tal vez ellos lo miran desde otro lugar. Así que para los representantes de Macri en La Pampa coincide con su forma de pensar, así que no lo vi. Si bien supuse que también había que ser pragmático cuando la sociedad está en riesgo, evidentemente no lo son, y no están pensando en el que más necesita ni en las funciones del Estado, ¿no? Eso para el lado de los que son del PRO. Y para el lado del radicalismo, yo lo hablaba, como que tienen ahí una confusión, darle tanto valor a una cuestión que podría traer en el futuro alguna complicación que nosotros no lo vemos, pero atendámoslo a esa preocupación, votando en negativamente dos artículos que hacen al espíritu de la ley, porque si la ley tiene un contenido, tiene un espíritu y tiene una metodología. Claramente es para que se operativice rápidamente la adquisición de tierra, cosa que está en la Constitución Constitución dice se debe aprobar una ley cuando se habla de expropiación. Bueno, esta es la ley. Y entonces ahí está la consideración que no, que la expropiación en sí debería venir a la legislatura. Nosotros decimos la ley habilita a la expropiación. Bueno, los dos artículos que el radicalismo vota en contra es el que le da la posibilidad de expropiar. Claro. Así que en el espíritu de la ley está la negativa de el radicalismo, con sus fundamentos, ¿no es cierto?, respetables, que ahí es donde yo me sorprendí. En lo personal creí que iban a acompañar, teniendo en cuenta que está el debate de la ley y que además el Estado tiene organismos de control por si hubiese algún desvío posterior a la ejecución de los artículos que habilita a expropiar. Jorge, ¿la provincia está en condiciones de construir viviendas? Lo que nosotros tenemos que estar es preparando la provincia para la política nacional y por consiguiente también ir pensando en alternativas provinciales. Siliotto nos ha indicado que nos pongamos a trabajar en ver las alternativas provinciales desde el Estado, promoviendo distintas alternativas que pueden ser con convenios con entidades intermedias, convenios con entidades financieras como el Banco Pampa, convenio con privados como puede haber alternativas, ver lo que se va a ir presentando del Fondo Fonavi. Es decir, acá lo que hay que ir pensando es lo que nos ha indicado el gobernador electo en las reuniones que hemos tenido, es que nos pongamos a pensar y a diagramar alternativas de construcción de vivienda con diversas posibilidades que incrementen la posibilidad que nos daría el Fonavi que viene. Claro. Entonces, bueno, estamos trabajando, todavía no hemos asumido, todavía no podemos dar pautas, noticias, alternativas, porque es primero cuando tengamos, presentaremos las alternativas que veamos al gobernador, y el gobernador sabrá cuáles serán las que se puedan aplicar en la provincia de La Pampa. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir trabajando y proyectando alternativas según lo que nos ha indicado el próximo gobernador Siliotto. Claro. Para esto decir, preparar el terreno para lo que viene. ¿Está el compromiso del presidente Alberto Fernández de restituir los fondos del Fonavi para la provincia de La Pampa, que se cortaron durante los 4 años de Macri? Claro, por eso. Cuando hablábamos de la necesidad de la tierra, hablábamos, y yo te alcanzaba a decir algunas pautas que nos ha solicitado el próximo gobernador. Ahora, ninguna de todas las alternativas que nos pongamos a pensar y a trabajar y a programar van a tener resultados si no tenemos tierra. Claro. Entonces, nosotros tenemos que ir pensando cómo ir trabajando todas las variables que hacen al futuro desempeño de lo que nos está solicitando Siliotto, que es darle las expectativas y la cobertura a una crisis social que es el habitacional. Entonces, eso es lo que nos abre la puerta la ley del Banco de Tierra, de ir teniendo herramientas para ir pensando las soluciones. En esto también juega el fideicomiso, también que se aprobó en la legislatura. Sí, claro, claro. La creación del fideicomiso es otro elemento que según lo que ha dicho también tanto el gobernador actual como el gobernador entrante, lo que han dicho es parte de los fondos de la deuda de Nación con la provincia van a ir a conformar el fideicomiso de vivienda. Claro. Se preparó la herramienta legal, falta que la Nación atienda la deuda y entonces contaremos con recursos para conformar el fideicomiso de vivienda. Y la idea, Jorge, no es solo atender las viviendas sociales de los sectores más bajos, sino también por ahí explorar algo de alguna vivienda para clase media que pueda pagar una cuota. ¿Se va a trabajar en eso? Claro, claro, claro. Es casualmente. Cuando voy abriendo en este diálogo el espectro, cuando digo más allá del Fonavi, estamos hablando de que Siliotto nos ha indicado eso, claro, que nos pongamos a trabajar para traerle bajo su su línea de trabajo político en la campaña, cuando le fue diciendo a los pampeanos que un eje fundamental, habló de 5 ejes y uno era la vivienda, bueno, él ya viene con elementos trabajados y nos ha entregado para que nosotros lo sigamos. Entre esas alternativas es ver el problema vivienda en La Pampa. Claro. Sí, sí. Que le dé una alternativa al Fonavi, pues el Fonavi es social. Entonces, ¿cuántas otras alternativas? Bueno, esa es la indicación, en eso estamos trabajando. Bien, Jorge, no sé si querés completar con algo, si no, gracias. No, por favor, a disposición de ustedes y por supuesto con todas las expectativas que genera el día de mañana para todos los argentinos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, buenos días, hasta luego. La palabra de Jorge Lescano, actual diputado provincial, pero se va a hacer cargo del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda a partir del 10 de diciembre.